Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más para Voces Nuestras desde Panamá. Los saluda Andrés del Campo. Y en esta ocasión, reportando que en los últimos días se han dado varios foros a nivel nacional en la República de Panamá sobre las inquietudes, consecuencias que existe en el tema minero a cielo abierto, así como las hidroeléctricas y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Voces Nuestras entrevistó a William Hughes para conocer la participación de Frenadeso en estos foros y también saber los preparativos que se encaminan a este 17 de septiembre en la gran caminata por el respeto a los pueblos indígenas y campesinos en Panamá. Escuchemos. Bueno, también en el foro se hizo un apartado para dar a conocer la situación de la caminata, ¿no? Que se inicia ahora a mediados de septiembre por parte de las comunidades, de los grupos indígenas Nove Buglebe, desde el área de Chiriquí, ¿no? Y también se pasó una lista de firmas para la firma de contra los proyectos mineros y contra los proyectos hidroeléctricos, que también es un proyecto que está desarrollando Frenadeso a partir de las agrupaciones indígenas y campesinas, ¿no?, que forman parte de Frenadeso. Hubo buena acogida de inquietudes con respecto a la caminata. Y pienso pues que es una cuestión de seguirla trabajando, ¿no? Pero sí preguntaban cuándo iba a estar pasando más o menos la gente por allí, porque como tú bien sabes, se necesita mucho apoyo de la comunidad en materia de comida y de víveres y de enseres, ¿no?, para la caminata y en apoyo a los grupos que vienen caminando, ¿no?